Vamos a continuar con más música antes de ir con nuestros invitados de hoy. Y escuchamos a Papá Lebowski, que hace nada estuvo aquí con nosotras. Y escuchamos el segundo corte de su último disco, Si hay vida en otro planeta. Ya se nota, mi sonrisa no está rota, langostinos en mi bota. Oh, hay una serpiente en mi bota. El mensaje que es su traje, por favor pongas el traje, me relaje su lenguaje y en mi jeta no se raje. Oh, de los sesos con ilusos que están presos de su yeso, son obsesos si se aprietan los abscesos. ¡Oh! Ya estamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Buenos días. Ah. Hola, buenos días. Bueno, pues primero de todo presentaros para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Presentaros. Bueno, yo soy Javier Mira. Y hola, Ortiz. Y el proyecto este que tenemos entre manos. Sí, el disco que hemos sacado. Pues hace un par de meses, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. El peso del mundo y bueno, pues venimos pues nada a hablar un poquito del disco. Bueno, contarnos un poco cómo nace la idea de hacer un disco dedicado todo a cuadros y cómo que os transmite un cuadro para componer de forma musical. Bueno, la idea surgió de Nacho. Primero vimos la posibilidad de montar un disco en solitario nuestro, ¿no? Instrumental, ¿no? Y en principio, pues a raíz de dedicarle un tema a nuestro amigo Juan Olmos, un tema instrumental, pues ya nos surgió la idea de ir preparando, ir componiendo temas para el disco y tal, ¿no? Y bueno, pues al momento pues a Nacho pues se le ocurrió de oye, y si combinamos cuadros conocidos, ya que yo soy pintor y tal, ¿no? Y y he pintado muchos cuadros, muchos óleos, pues claro, pues a mí me tocaba la fibra, ¿no? Y luego además, como el trabajo era instrumental, al no existir textos ni letras, pues también cuando tienes que poner un, por ejemplo, así al comienzo, cuando teníamos un par de temas solamente, pensábamos a ver cómo podéis llamar a la canción, y claro, nos dimos cuenta que, bueno, que es un poco subjetivo, ¿no? Algo instrumental, pues lo puedes llamar como quieras, de alguna manera. Sí, entonces, y el caso es que ahí fue cuando empezamos a pergeñar todo esto de vincularlo a cuadros. Al principio habíamos pensado en cualquier tipo de obra, pero al final lo decantamos solamente por cuadros. Y lo que es el proceso de composición, pues hombre, ha sido durante un año entero, ¿no? O sea, ha sido un trabajo largo. Cogíamos un cuadro, primero seleccionarlos, ¿no? Que os podéis imaginar que no es fácil porque... Te ha cocinado a fuego lento. Tienes para hombre, hay un montón de no teníamos claro, prisa. Tienes por lo menos 1000 como poco. Claro, es que esa fue la primera a decir, a ver qué... Qué cuadro, ¿no? Sí. Porque claro, se quedan muchos en el tintero. Se quedan todos menos 12. Menos 12. Entonces, pues nada, pues fui barajando y tal, viendo de tal, ¿no? Ah, pues este que es muy conocido, pues sí, podemos hacer... Claro, ¿qué pasa? Pues es... el arte en sí es muy subjetivo, lo que te pueda sugerir. A una persona le sugiere un cuadro, a lo mejor y a otra le sugiere algo distinto, ¿no? O sea, es lo mismo que la música. O sea, tú escuchas una canción y a lo mejor pues te transporta a un momento de tu vida o tal, a otra persona no le transporta a ningún lado o tal, ¿no? O sea, entonces esa es la grandeza del arte, ¿no? Que no hay... Entonces pues es, digamos, subjetivo. Es lo que nosotros lo... O sea, acabamos visualizando ese cuadro, ¿no? Entonces lo íbamos plasmando poco a poco, pues eso, con la guitarra, montando los pero temas. Pero solo plasmarlo con la guitarra tiene que ser muy difícil, ¿no? Porque en realidad ves un cuadro y dices... Esto es un re sol, no sé. Bueno, realmente... Es complicado, básicamente, ¿no? Empezabas con una idea melódica, luego no solamente te basabas en la guitarra, luego vas añadiendo los teclados, los arreglos, etcétera, y más o menos construyendo, efectivamente, como tú dices, oh, pues yo ver un fragmento de cuadro, decía, ahí veo un fa sostenido clarísimamente. Pues. No, vas creando lo que es en sí atmósferas, ¿no? Sí. O sea, atmósferas con la música, según acordes. Mayores, acordes menores, los acordes menores son como más tristes, más tal, ¿no? Entonces, pues claro, ya sobre eso ya vas creándote una atmósfera de lo que más o menos vas plasmando en el cuadro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es complicado, pero claro, nosotros que llevamos tantos años en esto, pues para nosotros es más fácil, ¿no? El plasmar una idea, algo con acordes o con música. Bueno, también es algo diferente que no se suele ver. No, es que es otra cosa que nos han comentado, que es que esto no. Que sepamos, no sí, lo ha hecho nadie. Sí, la que ha sido capaz de darnos otra. Aquí en España, desde luego, trabajo, no, que... fuera no tenemos. Vamos, no tenemos idea de que lo hayan hecho algunos. O sea, el conexionar la música y la pintura. No, es que es algo muy curioso. Pues, si os parece, escuchamos alguna del disco para que, bueno. Diré que estamos hablando de él y luego seguimos hablando. Sí, sí. ¿Os apetece alguna en especial? Quizás el Guernica, por ejemplo, que es muy... El Guernica, por ejemplo, sí, sí. Son 5 vale. Minutos más o menos. Lo escuchamos y ahora seguimos hablando. Perfecto. Vale. We'll be right back. Bueno, pues seguimos con la entrevista y contarnos un poco si tenéis también pensado hacer algún concierto sobre el disco. Hombre, nos encantaría, pero claro, esto es muy, muy grande para llevarlo a cabo. Muy grande en el sentido de que no, pues, esto no podemos llevarlo a cabo en una sala pequeña. Hombre, la sala de Rally Rock, por supuesto. Es muy costoso el preparar un show de esa envergadura, porque también tendríamos que preparar también un show visual de pantallas, que aparecieran los cuadros, que tal, que para darle un poquito de significado a la cosa, ¿no? Entonces, pues eso requiere muchas horas, mucho tiempo, mucho dinero. Y oye, pues, claro, para que luego en un momento de hacer una presentación y luego olvidarse, pues la verdad es que... Yeah. Es un poco... Sí, es que mover un proyecto instrumental es claro, más claro. complicado. Habría que intentar buscar los canales, otras vías de... Yo sigo echando a la primitiva. Entonces, pues bueno, pues si me toca un tal, pues no hay problema. ¿Y no pensasteis en meter algo de letra o algo? ¿Qué? ¿Meter algo de letra en los temas? Letra es que no... En este disco no tendría sentido, porque ¿qué vamos a hablar de...? Ya. Yeah. Bueno. No sé, de Velázquez o de tal, o de... Sí me comentaron no sé quién, les dije, joder, ya hubierais rizado el rizo en tocar también el tema de la literatura, sí. ¿No? O sea, tal, lo que pasa es que eso ya es una pasada. Muchas gracias. Nos contabais antes a micro cerrado que el público había recibido estupendamente este trabajo. ¿Os esperabais este recibimiento? La verdad es que no, por la sencilla razón de que aquí en este país un disco instrumental de un guitarrista o dos guitarristas, pues es complicado, es difícil. La peña no suele aguantar este tipo de... Sí, es una... Por el concepto en sí de los discos instrumentales de guitarristas, ¿no? Que, salvo excepciones, pues suelen ser un poco coñazos, ¿no? Venga, virtuosismo y para allá de tocar, ¿no? De tal, yeah. y tal, ¿no? Pero claro, es que el concepto que le hemos dado nosotros a este disco instrumental de dos guitarristas no tiene nada que ver, porque son obras, son 12 obras, dentro de una obra, o sea, son 12 obras musicales, no... Sí, y la guitarra no está tratada de forma solista, por decirlo así, es el instrumento en sí mismo, es para... Hay muchos arreglos de guitarras... Es como si cogieras una orquesta y separaras claro. un poco las distintas secciones de viento, de madera, de metal, y las intentas tocar con la guitarra, con lo cual la función no es hacer solo, sino es hacer acompañamiento, rellenos... Muy también hemos usado arreglos. Muchas secuencias y sintetizadores, con lo cual... Hay cantidades de arreglos que mucha gente no lo dice, ¿no? Y yo lo he dicho, digo... escucharlo varias veces y luego poneros los cascos y lo escucháis a un volumen bastante... a todo. Y la gente dice, tío, es que, joder, por cascos, tío, descubro arreglos y cosas y tratamientos y tal, ¿no? Y nuevos y tal. Claro, claro. Es que no ha sido una currada importante. Pero también incluisteis un teclado en algún tema, ¿no? ¿Teclados? Sí, ahí, en todas las canciones. Sí, bueno, hay secuencias. En el Jardín de las Delicias, mi hermano Oscar colaboró metiendo un piano y tal, ¿no? En los teclados y tal. Luego, aparte, pues está todo el tema de la mayoría de los temas, metemos secuencias de sonidos de teclado, de sintetizadores y tal, ¿no? Para darle un poquito de color al asunto, que no sea solamente guitarras y más guitarras y tal, ¿no? O sea, que un tratamiento era diferente, ¿no? ¿Y aparte tuvisteis alguna otra colaboración o no? No, llamamos a Dalí, pero estaba en mi puesto. Y Velázquez esquina Goya. Y Velázquez esquina Goya. Pero no, la verdad es que no nos han comentado. Es decir, joder, podríais haber llamado a guitarristas. Pero ¿sabes también lo que pasa? Que esto se hizo durante la pandemia realmente. O sea, reunirse a las personas se podía. Ya más gente, ni siquiera uno mismo le apetecía. O sea, porque claro, el año pasado con lo cual dos estabas ahí con el marrón este, ¿no? Yeah. Luego, aparte de que dices, claro, es que es algo tan, a lo mejor, no sé, es un tratamiento de este tan íntimo, ¿no? De plasmar de la música en cuadros y tal, que no veíamos decir, bueno, ¿y qué vamos a llamar? Claro. Fulanito para que meta un solo que ni siquiera conoce el cuadro o no sé, lo veíamos un poco fuera de contexto, ¿no? Sí, porque el proceso de composición, realmente, cuando escogíamos una de las obras, pues nos documentábamos sobre la obra, la miraba, le decía, pues a mí esto me sugiere una guitarra salvaje, ¿no? Pues aquí un arpegio limpio. Entonces, claro, una colaboración se hubiera basado en ese tipo de coloquio, de puesta en común. Claro, y no eso ya requiere mucho más tiempo. Otros trabajos ya vas a llamar a fulano, mengano, decir, ven, te vamos a explicar un poco el concepto que le da tal, no sé qué. Hombre, no cualquiera es capaz de... Lo que os he dicho, ver un cuadro y decir, oye, esto... Claro, la mayoría a lo mejor diría, a mí déjame de historias y con esta la guitarra que me daría unos palancazos. También antes nos estabais comentando a micro cerrado que teníais como una web para ver los cuadros a la vez que escuchabais. Sí. Cuéntanos un poco esto. Pues mira, cuando estábamos a mitad de... Bueno, prácticamente terminando el disco, nos dimos cuenta que si no podéis visualizar los discos, o sea, los cuadros, perdón, las canciones pierden bastante sentido, ¿no? O digamos que quedan ahí al aire para que cada uno las interprete como quiera. Y dijimos, ahora como todos tenemos móvil, tablet, etcétera, pues es tan sencillo como según estás escuchando el disco, pues generamos una web donde están todos los cuadros y también hemos añadido críticas y reseñas que han hecho del disco y vamos ahí un poquito actualizándolo. Y te permite seleccionar cualquiera de los cuadros y con las herramientas que hay ahora, pues haces zoom y puedes verlos perfectamente. Y, claro, mientras escuchas la canción, pues vas viendo el cuadro, porque es que escuchar las canciones sin el cuadro es como si hubieras oído escuchar ese diálogo de una película sin ver las imágenes. Y decir, qué bonito tema y tal, pero no te sugiere, vamos, sí, ¿no? Y como había tiempo para pensar, pues eso, ahí paramos, pero también tenemos más ideas todavía para complementar el trabajo. Pero eso, sí, ya dentro de 6 años los acabamos. 6 años. 6, qué pronto. Bueno, pues si os parece que escuchamos otro tema... No decimos el título del cuadro, es la, vamos a ver, el tema 5, y es un cuadro de Velázquez. A ver si la gente adivina, ¿no? Es un cuadro muy, muy conocido. Pues lo escuchamos. We'll be right back. Bueno, pues efectivamente, el cuadro de Velázquez, mal llamado, bueno, mal llamado, que normalmente la gente lo conoce como el cuadro de las lanzas, es la rendición de Breda, que es un cuadro súper famoso, bueno, lo conoceréis, pues eso, pues, el momento de la rendición de Breda. Breda, tú le conoces personalmente. Sí, todas las tardes bajo. Cuando le da la llave y tal, ¿no? La rendición y tal, ¿no? Y las lanzas y tal, ¿no? Y la verdad es que nos sugirió. Sobre este cuadro es que nos informó bastante. Bueno, y sinceramente, hay libros enteros dedicados a todo el simbolismo que tiene la obra. O sea, es que sí. Os juro que sería un tostón si os cuento la mitad de lo que me acuerdo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, la exposición de los personajes, que si estás en posición amable o estás erguido, porque las lanzas están a la derecha, lo que se ve al fondo, el rostro de la gente que hayáis usado, lo juro que es... Hace poco, yo creo que la gente se hace poco colgué un vídeo. Uh-huh. En mi canal de YouTube, un vídeo de este tema, ¿no? Y hice una composición, o sea, en el vídeo del cuadro en sí, haciendo zoom, acercándome y moviéndome por todo el cuadro, ¿no? O sea, para destacar, o sea, la cantidad, la currada que hay ahí, o sea, de gestos, de mirada de los soldados que estaban ahí. Sí, y todos los claro, porque tiene un montón de detalles. O sea, yo me lo acabo de poner aquí enfrente porque no sabía qué cuadro era, la verdad. Y sí, tiene un montón de detalles y un montón de cosas. Y cada centímetro que veas ahí, en los libros te explican exactamente lo que es. O sea, los rostros, claro. Dice, para empezar hay que pensar que vienen de una guerra, ¿no? Es decir, de descuartizarse, clavarse puñales, de repartirse los órganos de los demás encima, es decir, y ahí parece que vienen casi de fiesta todo el mundo, qué bonito, vamos de boda, ¿no? Pues se casa y Leonor, pues no, es que no es eso, es... Ayer nos estábamos cortando las manos y bueno, y te explican todo, ¿sabes? O sea, que os habéis informado un montón de, no solo el cuadro, de también de este era una la historia del cuadro. También. No de todos, es que este cuadro de verdad, ahí... Luego para nosotros, hablando de detalles, para mí, yo como pintor, para mí la mayor barbaridad de obra, en ese sentido, es el Jardín de las Delicias del Bosco, que es un templo. Eso, yo no sé la capacidad que podía tener ese hombre, porque es un tríptico que, digamos que en la parte de izquierda es como el nacimiento, la creación, ¿no? Uh-huh. En la parte del centro es, digamos, la vida, el desparramo, que ahí ves son montones de tíos, de tías y tal, ¿no? Y luego la parte derecha del trístico es, digamos, el infierno o la muerte, ¿no? Pero es absolutamente impresionante ver la cantidad de detalles, o sea, es, digamos, que un cuadro, que de ese cuadro pueden salir 100 cuadros, ¿no? Es difícil de entender, además, o sea, tiene un montón de cosas. Y este tema, precisamente, es el tema más largo, no sé cuánto dura, 8 o 10 minutos, ¿no? O más de 8 minutos, sí. Más, sí. Es que este fue el origen de todo, porque esta es la canción que comentábamos que se dedicamos a Juan Olmos. Y el tema es que, como queríamos plasmar, Juan, digamos que es productor, compositor, arreglista, ha estado en bandas de pop, de rock, ha hecho musical con Javier, o sea, ha hecho de todo. Entonces, su música, por decirlo así, es como... Es un abanico, entonces, pues claro, la música que plasmamos era, pues eso, o sea, de pasar de algo duro a el tema terminar en un ragtime de esto de los años 50, con el piano, ¿no? El tipo club y tal, la hostia, ¿no? Y ese, posteriormente, es... Y es muy semejante al tríptico, esta barbaridad que hay ahí metida, ¿no? Sí, sí, hay un montón de cosas, ¿no? Tiene que costar un montón hacer eso. Literalmente. Bueno. Bueno, contanos también un poco vuestras influencias ya a nivel musical, si habéis tenido guitarristas en los que os hayáis también basado a lo largo de vuestra carrera musical. Hombre, Todos tenemos influencia, ¿no? de grandes guitarristas, hasta los más grandes, como te puedo decir, bueno, ya con los que te digo ya estoy diciendo mis influencias, entre comillas, pues como Steve Vai, Gary Moore, es que llevo 40 años en esto, entonces podía empezar a mis influencias al principio de Johnny Winter, de Rory Gallagher, Hendrix, por supuesto. De Hendrix, para mí es Dios. O sea, él es el culpable de que yo me colgase una guitarra, ¿no? El puto negro. ¿Y nacionales habéis tenido así alguno también? Nacionales, siempre, aparte de que es un gran amigo, siempre he tenido un buen rollazo y, digamos, y respeto por Salvador Domínguez. ¿Y habéis, o sea, os queda alguien que hayáis dicho, joder, me hubiera gustado o me gustaría en el futuro colaborar con esta persona? Sí, con Steve, ¿eh? Sí, con Joe Satriani. Tú con Satriani, ¿no? Anda. Pues lleva la contraria. Con Van Halen ya no, porque como se ha ido. Pues... Otra influencia para mí impresionante, ¿no? Que fue un palazo el fallecimiento, ¿no? De este hombre, ¿no? Por todo lo que ha dado, o sea, a nivel mundial, desde lo que es la historia de la guitarra, ¿no? Son guitarristas, tío, que pasan a la historia, tío, ¿no? por su creatividad, por todo, ¿no? Como Hendrix. Sí, por su aportación al instrumento. Claro. Yo en el caso de Van Halen, claro, tenía la suerte, como ya tengo unos añitos, de vivir toda la carrera. O sea, me compré el primer disco cuando salió y ya me he ido comprando los demás. Con lo cual es que ves al artista cuando no existía, lo conoces, lo se hace más grande, el peso que acaba teniendo en la historia de la música y el reconocimiento. Entonces a mí me dio muchísima pena cuando se murió, porque alguien que más o menos me había acompañado toda mi vida. O sea, es como un artista, claro. Si tuviera 20 años, pues no tendría que decir esto, pero ya con 50 y tantos, pues te da... Te da tiempo a conocerle y que se muera, que seas triste. Bueno, y aparte de vuestra web, que ya nos habéis contado, ¿dónde más os puede contactar la gente, saber vuestras noticias, escuchar vuestra música? Hombre, a nivel de... Yo tengo mi canal de YouTube, donde tengo un montón de vídeos colgados de todo lo que he ido haciendo en toda mi carrera musical, ¿no? Que bueno, solo poner Javier Mira... ya sale, ¿no? El canal, ¿no? Y bueno, y para los que queráis adquirir el disco, tenéis que mandar un mail a jmbdebarcelona@javiermira.com. También todo esto está también en elpesodelmundo.com, que no hemos dicho antes que era sí, la web de la web, pues a www.elpesodelmundo.com. Ahí también viene información. Hay información de todo, de contamos un poco el proceso que hicimos para elaborar esta obra, y luego, bueno, como ha dicho antes Nacho, que se pueden visualizar perfectamente los cuadros. Y bueno, y escuchar, hemos metido fragmentos de cada tema, ¿no? No en el tema completo, ¿no? Pero sí, también hay que decir que de momento el disco no está en ninguna plataforma digital. O sea, no, ni falta que hace. Seguro que está en el Mule, seguro, pero... Sí, yo, bueno, eso es una de las cosas que hace unos años... Y ya te enteras y lees comentarios de guitarristas. No me acuerdo cómo se llama el guitarrista, este es súper conocido internacional. Que habla de eso, del puto engaño de lo que es las plataformas digitales estas que están. No ves ni un puto duro y encima se aprovechan los cuatro que manejan el cotarro, pues son los que están pillando un poquito de uno, otro poquito de otro y otro poquito de otro. Lo suman mundialmente, toda esa gran cantidad de músicos que no ven un duro, pero sí, que cotizan. Ese poquito empiezas a sumar y son unos cuantos millones de dólares, pero bastante, ¿no? Entonces pues nada, es una... Hombre, si alguna vez lo subimos será por tema de distribución, o sea, porque a lo mejor a veces hemos pensado, hemos tenido ya gente que nos ha preguntado de Sudamérica y otros países para hacerse con el disco, ¿no? Y evidentemente enviar un disco, yo qué sé, Azerbaiyán es que cuesta un pastón, o sea, no sé si a la persona en cuestión le va a compensar pagar 80 euros para que le llegue el disco, ¿no? y enviarlo a Sudamérica sería lo mismo. En Sudamérica sí ha habido también una buena respuesta, ha habido gente que le ha dicho cómo lo podría conseguir. O a Rusia, a Rusia te lo pagan en rublo. Sí. Y te mandan un misil. Pero bueno, sería... Bueno, y la portada, me imagino quién la podía hacer, pero contarnos cómo salió la idea de hacerla así y quién la hizo. La portada es uno de mis cuadros, de mis óleos, ¿no? Qué bueno que lo titulé, bueno, me lo tituló hace unos años un gran amigo mío, que también es un amante de la música, bueno, y el guitarrista también, está en algunos grupos, que es de Elche, que es Jaume, y ha colaborado mucho en el diseño de muchos de mis discos en solitario y tal, ¿no? Y ese ya hace años ya, pues se dijo, esto, el título este es El peso del mundo y tal, ¿no? Y se quedó así y tal, ¿no? Y a raíz de eso, pues, hombre, ha llegado el tabernero. El repartidor. El repartidor. Entonces, pues a raíz de eso, titulamos el disco precisamente como el título de este cuadro. Entonces, pues, barajando la distintas posibilidades de plasmar en la portada, pues precisamente Jaume me dijo, dice, mira Javi, déjate de historias, mete ahí, planta ahí el cuadro. Hombre, es un trozo de cuadro, el cuadro es rectangular y bueno, la portada es, pero vamos, es la parte más significativa del cuadro, ¿no? Y dijo, pues tienes a la razón, y la verdad es que ha quedado muy, muy bonito, ¿no? Pues si os parece, escuchamos otro tema, el que queréis. Saturno devorando a su hijo. Este es de Goya, que es el famoso cuadro ese gore que tienen de su época oscura. Pues escuchamos. Y ya veráis, vais a escuchar sonido de los huesos cuando masticando, ¿no? Y cosas de eso. No, tanto no. Pues escuchamos y ahora seguimos hablando. Vale, ok. We'll be right back. Bueno, pues vamos llegando al final de la entrevista, así que si hay algo que nos queréis comentar, de lo que no hayamos hablado. Pues no lo sé. Bueno, así, bueno, como a título de comentarios, sí, os podríamos decir que hemos usado del orden de 12 guitarras diferentes para grabar el cuadro. Bueno, sí. Afinadas en distintas tonalidades, etcétera. Pues todo el armamento hemos sacado de guitarras, de efectos, de todo, ¿no? Y hemos invertido muchísimo tiempo en buscar el tipo de sonido que queríamos. Mm. Bueno, casi una labor realmente. Pues de un año. De un año, hombre, tampoco. Algo que hacéis. Todo lo que. Ya estamos. Y la verdad es que, bueno, pues lo que comentábamos antes, que estamos absolutamente encantados del resultado. Y con eso nos quedamos, oye, o sea, eso es lo más importante, ¿no? El hacer un trabajo de esta envergadura y vamos, y que quede como a nosotros nos, desde el minuto cero nos pensábamos que quedase, ¿no? Nos quedamos con eso y, bueno, y por supuesto, claro, las críticas tan cojonudas que está habiendo, tanto por parte de los medios como por parte de la gente que está adquiriendo el disco y claro, tío, ahí pasan comentarios de decir, joder, qué de puta madre, tío, que por lo menos, tío, agradezcan, o sea, el trabajo que ha habido, ¿no? O sea, ahí. ¿Usted quiere decir algo más? Hablando de Nacho, de la vida íntima sexual de Nacho Ortiz. No creo que sea el tema de debate aquí, pero. Bueno, eso lo dejamos para el próximo disco. Sí. Bueno, pues nada, ha sido un placer y. Igualmente. Pues deseamos lo mejor y no sé. Muchas gracias. Nada, el placer nuestro de estar aquí, pues nada, hablando del disco y. Y bueno, está a gusto. Sí, muchas gracias, que esto siempre ayuda a distribuir un poquito del disco. Pues si queréis elegir el último tema ya para despediros. Sí, el título del disco, que es mi cuadro, o sea, que es la portada. El peso del mundo. De un tal Javier Mira. javiermira.com. Pues lo escuchamos y nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Lo has descrito de maravilla, eso de envergadura. Thank you.